Lukas pasal 20. Todulahe tuau towolota lo dulahe he pengajar yali Isa to pango bele lo ea wau he mo potunggulo habari mo piyohu londo Allahu Ta'ala ode rakyati lo na omai ode olio mongo ta'ua lo imamu walo mongo ahali lo Taurat wau ta dudula'a tau lo Yahudi ti mongo liolo lo ia ode li Isa odie olele amai olami haku wau kawasawalo he pemakemu he mohutu pasapasa liala betie wau tatonu talangui haku wau kawasa baita ode olemu. Ti Isa lola metao ode oli mongolio odie. Wau olomo hindu hindu tu wau oli mongoli. Tame ti pomai olau. Lilihuli Nabi Yahya tamo popolihua ito, londo Allahu Ta'ala meambo londo manusia. Ti mongolio mabibi salawa to wolota li mongolio loma o odie. Wunu pole lendo ma londo Allahu Ta'ala, ti wama hindu me ode olando odie. Ilongola ti mongoli di partia ode olio. Bawa wano pole lendo ma londo manusia, nga amina rakyat ti mamu mai olando lobotu sampe mate. Sababu, ti mongoli hei yakinia, te yahaya itu ngotali olo nabi. Lapata o ti mongoli olo lameta o? Dila otawa lami lendo utonu lili hulio boito. Lo iya li Isa ode oli mongolio? Wano odito, wau olo dila ma pole lemai ode oli mongoli, walo haku wau kawasa tonu, wa umahutu toton lala uhe pohutuwa'u. Lapata o ti Isa lo posambe o ma'o, lo lumade o die o de rakyati. Waluo tau ngota, lo mu oma ilengi. Wau lo pemulo ma lo angguru to ilengi boito. Lapata o pilo ikaraja li o ma'o to tahe po karajawa ilengi. Wau hasilili mo tayadu. Wau tio lo na o de lipu uwewo, mola lo hihewo. To ule dunga sembo polipualio angguru, tio lo po ahuma wa tongota, ode ta pilo ikaraja leo ilengi boito. Aliu ti mongolio mongohimai tayadio, lonto hasili lo angguru boito ode olio. Bo wato boito, pilo bubo hemai li mongolio, wau pilo po walingi omai, dila delo delo wolo wolo. Lapata tio lo po ahumota lo wato uewo, bo wato boito olo, pilo bubo helio, wau pilo oli tai li mongolio. Lapata pilo po walingi omai dila delo delo wolo wolo. Lapata poli tio lo po ahumota wato otolulio. Bo wato boito, pilo bubo hemai limongolio sambe pilalia. Lapata pilo maima limongolio ode bulemengo ileengi. Tahu uolo ileengi boito, lolo ia odie. Dongo wolo umuali pohutuo u. Wa umamo po ahumota lo wala uu, ta otoli angu u. Wala uu tandu isingio limongolio. Boto uti mongolio lo ontoma wala iyo boito, ti mongolio ma bibi salawa ta wolota li mongolio odie. Ti oboti ta mololimo warisi li papalio, dulu ingilanto nyawa tio, ali huharata li papalio boito, moali uolando. Lapata wala otahu uolo ilengi boito, ma pilo ma ili mongolio ode bulemengo ilengi, wau ilingila li mongolio nyawa. Ti Isa lo hindu ma ode oli mongolio odie. Masa tia wolo uma pohutu wolo tahu uolo ilengi boito ode li mongolio. Tio ma mo na omota lo hihilawo, wau nga amila tahe pokarajawa ilengi boito, ma lo pualio. Lapatao ilengi boito, mau duolio ma ode tau uwewo. To ulo odungo heo uo dito, ti mongolio lolo ia ode li Isa. Keke, dila mo wali odito. Boti Isa lo milo he mota oli mongolio, wau lolo ia odie. Wonu odito, walo arti lo ayati odie. Botu uma piloma ilo tamo meselia, malo wali botu ohuna liodaa. Lapata o ti Isa lolo ia odie. Titalo tita ta modehu to botu boito, tio mamo antulu. Wau titalo tita ta ode helo botu, tio mamo lutoyo'o. Lapata o to saat tilo boito mongo ahali lo Taurat, wau mongo ta ua lo imamu mahe pengusahawa mahe upa olio. Sababu o tawali mongolio, de uti mongolio tahe makusuduo lio lulu made boito, boti mongolio mohe lo rakyati. Mongo ahali lo Taurat, wau mongo ta ua lo imamu hemo po obilehe oli Isa. Ti mongolio lo po ahumota tau tau wala, tahe poti akalia ode lo tau banari. Alihu ti mongolio odalalo mohe upa oli Isa, moli uhelo ia lio. Walau uodito, mongo ahali lo Taurat, wau mongo ta ua lo imamu boito, mamuali mahuduma oli Isa ode li gubernur tadihu dihu kawasa Tolipu. Tau-tau wala boito lolo ia ode olio odia mola. Guru, otawala miati ade helo ia le guru, wau uhe pengajar li guru banari nga amira. Wau ti guru dilahe mampu beda wala tau. Bolo hilamun tulidu, ti guru he mengajari tau-tau wala lo dalalo Allah Ta'ala. Moturuti maat surangilo agama, mwali amiati mau mayar hasil odeli kaisar olongelo Roma, miambo diila. Bobala akali li mongolio boito ilo tawali Isa. Lapa tao tio lolo ia ode oli mongolio odie. Popo bilo hemai olau, doi tala angopita. Gambari wau tanggulo tatonu uoluo todoi boito. Ti mongolio lola metao. Gambari wau tangguli kaisar. Ti Isa lolo ia ma ode oli mongolio odie. Wonu odito, uli kaisar, wohiama ode oli kaisar, wau ulo Allahu Ta'ala, wohiama ode Allahu Ta'ala. Ti mongolio dilalo wali lohe upa oli Isa, loli uhelo ia lio totalu lo rakyati. Ti mongolio hilerani lo tametio, wau ti mongolio malepo oyo. Lapa tao lo na omai ngolo ta tau ta opahamu saduki ode li Isa. Tau ta opahamu saduki boito dila paracaya, de utalo powate muli mobongumai monto kuburu. Ti mongolio lo Hindu ode olio odie. Guru, ti Nabi Musa lo luladei parenta ode olanto odie. Wonu tau ngota ta o utata ta lo la imate, wau tio lo lo lama o dilelio di polo tapuala o. Uta tio boito, musi monika mau wolo dilelio. Wau mongohi mau wala ode utatio, tai late boito. Wolu tamu hutata pitulota, nga amila mongololai. Tamu hula lo nika, bola patau ilate, wau dila lo tapu walao. Lapatata olu olio lo nika tamu aboito wau ilate. Odito olo ta otolulio. Wau odito turusi mola, sampe de mola ta opitulio, helo nika tabu aboito. Wau dila lo otapu walao, lapata lo popo wate. Lapata tabu aboito olo ilate. Towakutu ta lo po wate mamuli mo bongumai, ta tonu towolo ta lo tapitu lo taboito, ta ma moali hia lo tabu aboito. Sababu pitu-pitu lo ta mongolola iboito, malonika olio. Ti Isa lo lametao ode oli mongolio. Tau-tau wala to jamani botie, monika wau hepoponika alio. Bo tau-tau wala ta patuti mo otapu tutumula to jamani boito, to uma popo bongulomai lo Allahu Ta'ala montok kuburu, ti mongolio di la monika mealo poponika alio. Ti mongolio ma didumate, sababu ti mongolio ma odelo malamala ikatialo, wau ti mongolio ito mongowalao Allahu Ta'ala, sababu ti mongolio ma pilo po bongumai lo Allahu Ta'ala lontok kuburu. Ti Nabi Musa lo hihilawo, lo potunggulai wolo umopatato, de utalo po wate muli po bongulomai lo Allahu Ta'ala. Tio lo luladei to ungguli lo hiambunga iluma ito. Tio lo ibode Allahu Ta'ala, tahe tuboli Nabi Ibrahim, Nabi Isak, wau ti Nabi Yakob. Tio dila Allahu Ta'ala tahe tubo lo talo po wate, bo Allahu Ta'ala tahe tubo lo tahe tumula. Sababu to talu lio, tau nga amila he tumula. Lo odungu heo uwito, ngololota mongo ahali lo Taurat lolo ia odie. Guru, tameti guru baito mo piohu. Ti mongolio didubarani mo Hindu wolo-wolo odeli Isa. Lapata oti Isa lolo ia ode oli mongolio odie. Wololo mola tunggulo tau molo ia, de utapi lo janjia lo Allahu Ta'ala, ta mawali olongia wau ta mo pesalamati lo manusia ito, walia li Nabi Daud. Sababu ti Nabi Daud lo hihilawo, toda lo mo kitabi jaburu, lolo ia odie. Allahu Ta'ala eya, lo potunggulai lo pirimanilio ode eyau odie. Poti hulo lo mai to ambahu olo walau, sampe pohutu umai nga amila musumu, mo ta'aluku to tibawa lo atumu. Ti Isa lolo ia poli odie. Wololo olongia tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala boito, walia li Nabi Daud. Hiambola ti Nabi Daud lo hihilawo, hemolanggula olio eya. To ura iyati ngohundua da ahemodunguhe oli Isa, tio lolo ia ode mongomuri lio odie. Po odaha ti mongoli, to mongo ahali lo Taurat tamo to hilau he naonaoa he pakea jumba huhulayaa. Wau mo to hilau hurumatio lo tau to patali. Ti mongolio olo mo to hilau mo ti huloa to sapu awali, to bele he potabialo. wau wonu to pesta, ti mongolio mo to hilau mo ti hulo atau hulo alota dudu lamango. Ti mongolio hepo opulita harata lo mongo janda, wau hepo duawa huhulayaa, alihu ondonga mai lo tau, ti mongolio ta salehe. Mame dungamai waku tulio, ti mongolio boitoma mololimo hukumani, lebe mo bubuheto mondo Allahu ta'ala.